Estás escuchando Esto no es un museo. El podcast en el que la cultura en y de Aragón no nos importa un bledo. Bienvenido, bienvenida al chafardeo número 4 dedicado a la Mirada Tabú 2020, la séptima edición, que se celebrará este año entre el 9 de diciembre y el 19 de diciembre. Con el objetivo de desvelar lo prohibido, lo censurado y lo políticamente incorrecto, el Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú vuelve del 9 al 19 de diciembre celebrando su séptima edición. Y lo hace una vez más motivando a artistas y creadores a que muestren su mirada del concepto tabú y conecten así con el imaginario más profundo y personal, partiendo siempre de la creatividad y el respeto. Para hablar del festival tenemos con nosotros a Vicky Calavia. Hola, Vicky. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y como hemos ido desarrollando en algún que otro chafarde anterior, lo primero es una serie de preguntas rápidas y luego pues ya un poco más charla-debate, pues un poco más extenso. Entonces, en este sentido, pues de preguntas rápidas, lo primero es ¿en qué fecha se celebra la Mirada Tabú? Pues del 9 al 19 de diciembre. ¿Y en qué lugar o lugares? Pues todas las sesiones tienen lugar en la Filmoteca. Básicamente hay una que llevamos al Centro de Historia. Y después tendremos una charla a través del Facebook de la librería Cálamo y también tendremos una exposición en la Galería de José Moño. ¿Y respecto al precio? Es gratuito. Vale. ¿Y respecto al formato? El formato son proyecciones con presentación y luego, como os digo, una exposición y una charla. Vale. ¿Y cómo podemos acceder a dichas actividades? Bueno, pues todas las actividades las hemos hecho presenciales, menos la del Cálamo, porque es un lugar francamente donde no caben las personas y eso sí que lo vamos a hacer online exclusivamente. Pero tanto el Centro de Historias como Filmoteca como la sala de exposiciones es presencial. Y las sesiones de los cortos a concurso que tendrán lugar en la Filmoteca, esas serán a la par online a través del Facebook del festival. Genial. Y la última pregunta de esta parte, que también enlaza un poco con la siguiente, que es la pregunta del convencer, en este sentido es ¿por qué deberíamos ir a estas actividades? Bueno, hemos vivido un año en el que todavía estamos inmersos, en el que hemos comprobado, los que no lo sabían, los que lo sabíamos ya pues todavía más, que la cultura, el arte, el cine, el audiovisual, nos hace ver la realidad con otros ojos y nos abre a inmensas posibilidades que podemos explorar mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, y también nos ayuda a poder viajar a otros lugares y poder ver otras realidades. Algo que el cine siempre nos ha dado esa oportunidad, pero que ahora lo valoramos más que nunca, en estos momentos en los que precisamente no lo podemos hacer. Si ha sido un año en el que el cine nos ha salvado, creo que todos tenemos una deuda con el cine y eso sería el principal motivo por el que yo reivindico ir a una sala de cine e ir a un festival de cine. Evidentemente, el otro, en paralelo, es que los contenidos de La Mirada Tabú son únicos. Reunimos una serie de obras que tienen en común precisamente esa mirada hacia el tabú, que es una mirada muy diferente. Son cortos internacionales de una gran calidad y son cortos que no te dejan indiferente y de los que cuando ves la sesión sales diferente a como has entrado siempre. Entonces, por todos esos motivos, deberíamos de ir a ver el festival. Perfecto. Y un poco en relación con todo lo que acabas de comentar, evidentemente la primera pregunta que te tenemos que hacer después de esta ronda de relámpago es ¿cómo ha sido la adaptación del ciclo a la situación actual que acabas de comentar? No entiendo que diferente a ediciones previas. Sí, de hecho había más actividades que han sido imposibles de realizar pues por las condiciones que vivimos de la pandemia, pero las que hemos querido mantener, que son las que os he comentado, pues ha sido hasta el último momento la incertidumbre de saber si podíamos realizarlas presencialmente todas, ¿no? Ha sido finalmente que sí, estamos muy contentos todos por poder hacerlo. Y yo personalmente me he empeñado en que se hagan presenciales, porque yo creo que lo online es muy importante y gracias a todas las cosas que hemos podido ver online y hemos podido compartir y disfrutar. Se nos ha hecho un poco menos duro estos momentos, ¿no?, que estamos viviendo, pero no hay que perder la presencia y el compartir en persona también, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido como un poco la dicotomía donde nos hemos movido para poder llevar a cabo el festival. Y luego, bueno, pues la incertidumbre hasta el último momento de, como sabéis, las aperturas de las salas de cine, los horarios, hemos tenido que adelantar horarios, hemos tenido que hacer una sesión al día en vez de dos, ha habido, bueno, pues muchas vicisitudes por el camino, pero bueno, el mundo de la cultura, no sé si por suerte o por desgracia, también estamos acostumbrados a vivir siempre en la cuerda floja, ¿no?, y a no saber hasta el último momento muchas cosas. Entonces, bueno, por otro lado, es una adaptación más, una vuelta de tuerca más, que no nos hubiera gustado dar, evidentemente, pero que la hemos sorteado. Y pese a todo ello, además, este año sigue realizando actividades paralelas, por ejemplo, el pop-up de José Moñu este año, ¿no?, la proyección de Reset, o sea, que en ese sentido, la apuesta por lo presencial, que entiendo que es un paso, todo lo que has comentado antes, ¿no?, el apostar todavía más por el ir al cine o ir a cosas o lugares culturales. Efectivamente, sí, incluso hacer actuaciones, porque la exposición de José Moñu viene acompañada en su clausura el sábado 19 por la mañana, viene acompañada precisamente por una actuación en vivo, una performance de Gustavo Jiménez, que es un artista vocal live y nos hará una sesión preciosa, ¿no?, para cerrar la exposición. Pero también la inauguración y la clausura tienen actuaciones. La inauguración tiene una performance de Yago de Mateo que se titula El hombre coral. Y la clausura cierra con un espectáculo de José Luis Esteban en directo con un músico. Por lo tanto, bueno, seguimos apostando por también que La Mirada Tabú es fundamentalmente cine, pero que nos gusta que todos los años interactúe con otras disciplinas, pues como la literatura, con los escritores que van a disertar en Cálamo sobre qué es el tabú, que son Fernando San Martín y Miriam Reyes, con las artes escénicas, como os comentaba, con la performance, con la danza en otras ocasiones, con las exposiciones, con pues, toda la parte plástica, ¿no?, del arte. Por lo tanto, sí que, y por supuesto con los formatos televisivos como Reset, ¿no? O sea, que sí que apostamos por hacer otras actividades y mezclar lo que es el cine con otras disciplinas. Y luego, más allá de todo eso, en cuanto a los cortos en sí, este año hemos leído que ha habido récord de participación, ¿no? ¿Y cómo ha sido entonces la selección entre tantas obras? Bueno, la verdad es que hace ya, bueno, desde el comienzo, diríamos, La Mirada Tabú ha tenido siempre muchísima participación de los creadores. Empezó siendo aragonesa, luego le hicimos nacional, porque nos llegaban muchas obras nacionales, pero también nos llegaban muchas obras de Iberoamérica, nos llegaban obras de los países del este, ¿no?, de Alemania también y de Oriente, ¿no? Entonces decidimos hacerlo internacional finalmente porque es que tenemos overbooking de obras todos los años y este año, que era un año especialmente difícil donde ha habido mucha menos producción audiovisual, pues hemos vuelto a batir récords. Más de 900 obras estamos, bueno, pues más que felices de tenerlas, ¿no? Entonces somos un equipo de 6 personas que vemos las obras desde que abrimos las inscripciones, desde abril hasta noviembre que se cierran, y hacemos una preselección. Finalmente la preselección es, digamos, lo que va finalmente después de otra criba, otra segunda criba, al jurado. La primera preselección era de 120 obras y después se quedaron en 25 para el jurado, 25 internacionales. Aparte están las aragonesas, están seleccionado 8. Y todo, bueno, esta edición de La Mirada Tabú, ¿cómo se ha gestionado desde un punto de vista de redes sociales? Porque lógicamente la difusión ahora a través de esos medios pues es prácticamente la única que hay, ¿no? Sí, efectivamente, sí, a través también de la radio, de la prensa, de la televisión, pero eso ya es cuando el festival, digamos, está calentando motores, pero previamente pues tenemos un Facebook, un Twitter, hemos abierto un Instagram nuevo este año y tenemos una página web y un canal YouTube. Eso ya el festival lo tenía y todos los años hacemos mucho hincapié en las redes sociales, pero este año todavía más, lógicamente, ¿no? Porque es el gran medio. Ahora que no se puede imprimir los folletos en papel, prácticamente no hay nada en papel, ¿no? Además, entiendo que también otra parte de la difusión muy importante es crear el cartel, ¿no? Este año es especialmente llamativo el diseño del cartel y luego también nos ha llamado mucho la atención el spot, ¿no?, que han hecho Óscar Baiges y Néstor Lizalde. Sí, sí, bueno, decir que los carteles y los spots de La Mirada Tabú siempre los ha hecho Óscar Baiges y el spot en colaboración con Néstor Lizalde muchos años, algún otro año no. Son colaboradores míos habituales también de festivales anteriores como Proyecto Aragón o Inventario, etcétera. Y bueno, a mí me gusta mucho ese concepto abstracto, ¿no? A través de lo geométrico, no de lo figurativo. Y es algo en lo que coincido plenamente, pues precisamente con Óscar Baiges, que este año nos ha hecho ese ojo precioso con ese rojo de fondo, porque los colores de La Mirada Tabú son el rojo, el negro y el blanco, fundamentalmente. Y bueno, pues la verdad es que es muy impactante, ¿no? Ver eso y ver el spot, que es un spot hecho en 3D. Es un spot que aparentemente puede parecer muy sencillo, pero que lleva muchísimo trabajo detrás, porque el ojo se mueve hacia varios lados, ¿no? Como habéis podido ver. Bueno, y dicho esto, pues vamos a dar por terminado o terminada esta nueva edición del Chafardeo. En este caso, pues hemos hablado de La Mirada Tabú. Vicky, muchas gracias por querer participar. Nada, a vosotros por darnos cobertura y os esperamos en el festival, ya sea presencial o online, como podáis. Ahí estaremos. Muchas gracias y bueno, con esto terminamos el Chafardeo número 4 dedicado a La Mirada Tabú 2020. Si te ha gustado esta turra cultural, también nos puedes encontrar en redes sociales. Y por supuesto, en nuestra página web. Esto no es un museo, zgz.wordpress.com.